Antena 2000, el poder de la radio. Vive tu primavera en la mejor estación de radio. Radio. Antena 2000, el poder de la radio. Desde Sucre, capital constitucional de Bolivia, está escuchando siempre lo mejor. Antena 2000. De acuerdo a la ley de telecomunicaciones, está prohibido el uso del espectro radioeléctrico sin licencia, por lo que las emisoras que difundan su señal sin contar con la autorización de la ATT son radios ilegales, pasibles a sanciones administrativas y penales. Es un mensaje de Asbora. Radio Antena 2000. En este mes de mayo del 2024 cumplimos 22 años y seguimos siendo el poder de la radio. Hacemos a diario, Antena 2000, el poder de la radio, Antena 2000, Antena 2000, Antena 2000, lo hacemos a diario, Antena 2000, el poder de la radio, Antena 2000, lo hacemos a diario, Antena 2000, Antena 2000, en la radio más influyente de nuestra ciudad, conquistamos bienestar, aquí estamos, somos el poder de la radio, representando 100% a diario, vamos Radio Antena 2000, gente con experiencia, demostramos que aquí contamos la verdad con esencia. Radio Antena 2000, y seguimos siendo el poder de la radio. Doña Gloria Senzano ha pedido dos temas. Vamos a escuchar a Cuco Sánchez, Toda una Vida, y luego estaremos escuchando a Sabu, Mon Amon y Bien Afán. Pero junto a ti toda una vida te estaría mimando, te estaría cuidando como cuido a mi vida, que la cuido para ti. No me importaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida ansiedad, angustia, desesperación, toda una vida te estaría mimando, te estaría cuidando como cuido a mi vida, que la cuido para ti. Cuido a mi vida, que la cuido para ti. cuerpo tierno y tan pequeño hay una especie de veneno que da ganas de probar. ¿Cómo puede haber tantos deseos en tus ojos, en tus besos, en tu forma de abrazar? Y fue por eso que de ti me enamoré, por ese cuerpo de muñeca y ese gusto de mujer. Y no existe nada en ti que yo no ame, no soy nadie sin tu amor. Mon amour, mi bien, ma femme. Mon amour, mi bien, ma femme. Tierno y tan pequeño, hay una especie de veneno que da ganas de probar. ¿Cómo puede haber tantos deseos en tus ojos, en tus besos, en tu forma de abrazar? Y fue por eso que de ti me enamoré. Ese cuerpo de muñeca y ese gusto de mujer. Y no existe nada en ti que yo no ame. No soy nadie sin tu amor. Mon amour, mi bien, ma femme. Mon amour, mi bien, ma femme. Mon amour, mi bien, ma femme. Adiós, adiós. Solo estoy buscando un amor. Y como todo principio pues tiene un final, llegamos al epílogo del programa. Darle las gracias a todos ustedes por su grata compañía, el cariño hacia mi persona. Mil gracias de todo corazón. Soy Karina Cardoso y conmigo el reencuentro el próximo fin de semana. Que tengan una linda tarde en familia. Cuídense mucho, buen provecho, permiso. Dulces caricias de amor. Y tú no estás junto a mí. Radio Antena 2000 presentó Nostalgias del ayer. Mi corazón ya sabe que salgo contigo. Brindo por ti y por mí. ¿Dónde estás, mi dueña? Bailaremos un vals. Porque viajar en el tiempo es volver a vivir. Nostalgias del ayer. Amigos de Antena 2000, les habla Aldo Monjes, desde aquí, desde la capital de la República de Bolivia. He venido hasta aquí, tan solo a preguntar si te puedo querer. Para agradecerles todo lo que hicieron por mí, por mi país, y decirles que no me olviden nunca. Quema esas cartas donde yo he grabado, solo y enfermo mi desgracia atroz. Que sigan apoyando a esta emisora, a esta Antena 2000, porque detrás de estos micrófonos se está haciendo patria. Un beso a todos y que Dios los bendiga. Antena 2000, el poder de la radio. La paciencia es una virtud y yo soy muy paciente. Espero y espero el micro en un día de lluvia. Hago sin renegar la cola más eterna. Pero si subo mis historias o quiero hacer un live y no da el internet, ahí sí que literalmente reviento. ¿Se te acabó la paciencia? Cámbiate a Tigo y disfruta internet con velocidad, calidad y cobertura. Mantienes tu número, tu doble carga y tendrás 12.000 megas y 2 días de internet ilimitado. Tigo. Promo Bienvenidos y Cámbiate, del 29 de octubre de 2024 al 26 de febrero de 2025. Entrega de regalos hasta el 28 de febrero de 2025. Promo Ilimitados 2, del 15 de noviembre de 2024 al 28 de enero de 2025. Entrega de regalos hasta el 30 de enero de 2025. Aplican condiciones. Más información en asterisco 611. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Empresa regulada y fiscalizada por la ATT. Hola Mariana, ¿cómo estás? ¿Qué tal, profe? ¿Te empadronaste? Sí, profe. Entonces, ¿estás lista para la elección del 15 de diciembre? Obvio pues, profe. Tenemos que elegir a magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, magistrados del Tribunal Agroambiental y consejeros del Consejo de la Magistratura. ¡Wow! ¡Me sorprendes! Entonces, denme un like. Elecciones Judiciales 2024. Prácticas en infraestructura de vanguardia, calidad académica certificada, programas de internacionalización, enfoque integral de investigación y más de 36 años formando profesionales de excelencia. Univalle lo tiene todo. Aprovecha nuestras becas para toda tu carrera. Por inscripción anticipada, comunícate al 628-921 o 628-922 o visítanos en el campus Las Delicias, ubicado en el pasaje Guillermina de Ruiz, número 1, zona Bajo Delicias. Antena 2000. Mamá, ¿ya fuiste a cotizar tus lentes? Sí, hijita, fui a la óptica, pero no sé qué hacer. No entiendo mucho de lo que me explicaron. Solo sé que cuestan. Pero con esa cotización, vamos a Óptica Santa Lucía. Me enteré que por este mes, si les llevas la cotización de tus lentes, ellos te mejoran el precio. ¿En serio, hijita? ¡Ay, qué maravilla! Vamos ahí. Tu tía Mary solo compra en Óptica Santa Lucía hace 40 años. Sí, mamita. Aprovechemos ese beneficio y así te haces los mejores lentes al mejor precio del mercado. ¿Cotizaste tus lentes en una o varias ópticas y todavía no estás seguro? Trae tu cotización a Óptica Santa Lucía, que nosotros aquí te mejoramos el precio con la mayor calidad y garantía. Óptica Santa Lucía, 48 años cuidando tu salud visual y tu bolsillo. Todo lo que necesitas para ganar es ahorrar y ahorrar. Gana 10 mil bolivianos en los sorteos de Banco FIE con tus cajas de ahorro o DPF. Sé uno de los 5 ganadores en cada sorteo. Todo empieza con el ahorro promo. Con Banco FIE, ganas ahorrando. Banco FIE, eres tú. Esta entidad es supervisada por la SFI. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Para mayor información visita www.bancofie.com. Vive tu primavera en la mejor estación de radio. Radio. Antena 2000. El poder de la radio. Radio Antena 2000. En este mes de mayo del 2024 cumplimos 22 años y seguimos siendo el poder de la radio. Shut the record. Antena 2000, el poder de la radio. Antena 2000, lo hacemos a diario. Antena 2000, el poder de la radio. Antena 2000, Antena 2000. Antena 2000, lo hacemos a diario. Antena 2000, el poder de la radio. Antena 2000, lo hacemos a diario. Antena 2000, Antena 2000. En la radio más influyente de nuestra ciudad, conquistamos bienestar. Aquí estamos, somos el poder de la radio. Representando 100% a diario. Vamos, Radio Antena 2000. Gente con experiencia, demostramos que aquí contamos la verdad con esencia. Radio Antena 2000. Y seguimos siendo el poder de la radio. Desde Sucre, capital constitucional de Bolivia, está escuchando siempre lo mejor. Antena 2000. De acuerdo a la ley de telecomunicaciones, está prohibido el uso del espectro radioeléctrico sin licencia, por lo que las emisoras que difundan su señal sin contar con la autorización de la ATT son radios ilegales, pasibles a sanciones administrativas y penales. Es un mensaje de Asbora.